El tiempo toca el momento de viajar por el mundo, tal vez a lugares insólitos como Samoa Americana o lugares más conocidos y cercanos. No sabemos a dónde viajaremos hoy, pero empieza así la columna de política internacional de la mano de Francisco Castaño. Este viaje va a ser más temático que geográfico. No me gusta. O sea, si querés nos podemos dirigir a Washington. Bueno, dale. Pero no porque se van a realizar elecciones en Estados Unidos, que ya lo hemos tratado, se van a realizar el 3 de noviembre, sino porque mañana, sábado 12 de septiembre, se va a desarrollar las elecciones para elegir al futuro presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Es uno de los bancos de prestamistas para el desarrollo, si se quiere, más importantes del mundo. Tiene un capital de más de 100 mil millones de dólares. Argentina es un miembro prestatario, tiene 48 miembros, de los cuales 26 son prestatarios, entre ellos Argentina. Y se desató toda una polémica en torno a este banco porque tradicionalmente hay una regla no escrita que el presidente del banco es una persona generalmente latinoamericana con un vicepresidente de Estados Unidos. ¿Qué pasó? El señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso su secretario y todo indicaría que será el elegido para ocupar este cargo como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Un banco, mención de que se creó en 1959, ¿no? En el marco de la Guerra Fría, sobre todo para financiar proyectos de desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Entonces, toda esta polémica en torno a la elección, a la posible elección de este candidato que se llama Mauricio Claver Carone. Es nacido en Miami, pero tiene padre español y madre cubana. Se desató toda una discusión en torno a ello porque, bueno, estaría violando justamente esta práctica. A ver, no es una persona desconocida para Trump. Es director senior de asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Es decir, sería un asesor de la Casa Blanca en asuntos de América Latina y el Caribe. Y en este marco, Argentina fue una de las principales opositoras a esta candidatura. Había en total tres candidatos. Mauricio Claver Carone, Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica, y Gustavo Vélez, que es funcionario actual acá en Argentina, secretario de Asuntos Estratégicos, ex funcionario del BID, y es un hombre de confianza de Alberto Fernández, y era uno de los tres candidatos. Laura Chinchilla se bajó esta semana, y la apuesta de Argentina pasaba por evitar la votación, por abstenerse. A ver, para poder evitar, digamos, para la votación tiene que ser mayor al 75%. Esto es una cuestión pergeñada por Estados Unidos. Los votos son nominales, pero, el peso que tiene cada voto de cada estado es el porcentaje que tiene cada país en la institución, digamos, el porcentaje de la financiación. Estados Unidos financia, tiene un 30% de aporte. Entonces, para poder tener quórum, se necesita un mínimo de 75%, es decir, fue diseñado por Estados Unidos en que si Estados Unidos no se presentaba, no tenían el quórum. Entonces, es como que fue pensado como para que tenga el apoyo de Estados Unidos, un mínimo de apoyo. Entonces, la estrategia de Argentina pasaba por evitar, digamos, por abstenerse y no dar quórum, o en el caso de que hubiese quórum, abstenerse justamente, más precisamente. Pero ¿qué pasó? Fue muy fuerte el apoyo que recibió el candidato de Donald Trump. Estados Unidos, que tiene el 30% de los votos, tuvo el apoyo inmediato de Brasil de Bolsonaro, Colombia, la Colombia de Uribe, y otros países latinoamericanos que ya han sido históricamente aliados en la región allá con Washington. O algunos que se alían ahora por conveniencia, por ejemplo, política económica. No, Bolivia, por ejemplo. Sí, por supuesto. No creo que en otro momento haya apoyado esta candidatura, pero el gobierno de facto seguro que se alineó rápidamente con Estados Unidos. Claro, y entonces Argentina, con tal de evitar el quórum, Argentina tiene el 11% de los votos. Pensaba aliarse con Chile, el 3%, con México de López Obrador, que tiene el 7%, y con los países de la Unión Europea, que en total son el 9% de los votos. Así llegaría a un aproximado del 30 y monedas de los votos, con lo que no podría darle quórum. ¿Por qué? La idea es postergarla la elección para marzo. por el tema del coronavirus y también porque el 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos y se estima, de acuerdo a las encuestas que se están manejando, que Joe Biden sería el candidato que ganaría junto con Kamala Harris. Y entonces toda la cuestión de, digamos, de la asunción del nuevo presidente sería, él ya anunció, dio diferentes entrevistas, habló en un montón de con medios periodísticos, con académicos, dijo que convertiría al BID, al banco, en un peso pesado del sector financiero para contrarrestar la influencia china en el hemisferio occidental, que bueno, que en la última década ha jugado muy fuertemente con el poder de los bancos públicos, con las empresas, financiando proyectos de infraestructura sobre todo, y también para favorecer los proyectos, bueno, por ejemplo, para favorecer lo que son la exportación de materias primas tan necesarias para lo que es el desarrollo de China básico. Y en este marco hay muchas suspicacias, porque muchos dicen que ¿por qué quiere cambiar las cosas ahora Estados Unidos? Porque muchos dicen que Trump utilizaría el banco como arma para condicionar la asistencia financiera por parte del banco a una lealtad extrema a Washington. Sobre todo viendo, ¿no?, esta bipolaridad que está teniendo lugar entre China y Estados Unidos, que la hemos venido charlando, que ha sido, sobre todo, se ha profundizado desde el año pasado con la guerra comercial, con la guerra tecnológica, con la parte de las trabas comerciales, con Huawei, con el 5G. Son cuestiones que están teniendo, digamos, sus consecuencias en este marco, desde la perspectiva institucional y sobre todo desde el BID. Porque, a ver, hay, como mencionaba al principio, una regla no escrita que el presidente del FMI sería europeo, el presidente del Banco Mundial sería estadounidense y el presidente del BID sería latinoamericano. ¿Qué te garantiza que si Estados Unidos va por el BID, tampoco no iría por el FMI? Qué bueno que la última presidenta gerenta fue Christine Lagarde, de Francia, y ahora es Kristalina Georgieva, creo que es búlgara. Lo que indica un poco la no esta regla no escrita que sea una europea en este caso en el FMI, y ahora con el BID sería, bueno, el candidato estadounidense. Entonces yo mencionaba mucho Argentina porque uno de los candidatos que mencionaba era Gustavo Vélez, pero esta estrategia de Argentina no tuvo el rédito político. AMLO terminó decantándose por Estados Unidos. Al final, tan antisistémico que iba a ser AMLO, terminó. Era obvio, ¿no? Lo sabíamos. Venía más tibio que... Pasa que, bueno, México está indefectiblemente ligado a Estados Unidos. Y es una cuestión, es una dependencia que tiene muy fuerte. Y con Trump esta dependencia se ha profundizado. Y Argentina, el candidato, terminó bajándose. Ayer Argentina, en la cuenta de Twitter de la Casa Rosada, digamos, lo que es la presidencia de Argentina, publicaron y dijeron que Argentina ha decidido abstenerse en la votación que tendrá lugar el próximo sábado, mañana, para elegir al presidente del BID. Publicaron en una foto allí en el Twitter, dejando asentada la coincidencia con las voces, pero expresando sus discrepancias por esta cuestión. Y sobre todo, Solá habló y dijo que lo que más le molestó no fue el hecho de apoyar en sí al candidato, que bueno, que era obvio, ¿no? Brasil, Colombia, Paraguay, Bolivia, que mencionabas vos, era estimado que podrían apoyarlo. Lo que más le molestó, según lo que dijo él, fue que estos candidatos del Mercosur, Uruguay también, con la calle Pou, no le consultaran a Argentina, no hubiese una postura conjunta, que bueno, que es un poco lo que ha tratado de hacer Estados Unidos a partir del fracaso del ALCA en el 2005, lo que fueron la cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata, que al no poder hacer un acuerdo conjunto, ha empezado a hacer la estrategia clásica de política internacional, sobre todo de las grandes potencias, del divide y reinarás, y negociar bilateralmente con los países. Así trató de hacer tratados de libre comercio con distintos países, con Chile, con Colombia, con Perú, y tratar de negociar bilateralmente para poder imponer su peso, digamos, de político, económico, diplomático, ¿no? Y en este caso, en las negociaciones del BID, ha tenido el peso que lo han expresado bilateralmente todos estos países, que bueno, que es un poco también lo que no mencionaba. Incluso Venezuela le dio el apoyo. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Si está Maduro? No. La otra Venezuela. Es exactamente. La de Internet. La que, o sea, la parte, digamos, burocrática e institucional que está con representación en el BID es la de Juan Guaidó, no es la de Hugo Chávez, la de Nicolás Maduro, ya venía del más allá con el pajarito, es la de Juan Guaidó. Entonces también Venezuela le había dado su apoyo. Es raro que eso valga. Sí, no, por supuesto, ya... Es todo muy raro. Es una cuestión que, bueno, que ya está dejando, ya está teniendo la implicancia, como mencionaba, de esta bipolaridad, esta lucha entre Estados Unidos y China, aquí en América Latina, y bueno, que ya lo hemos visto desde la parte institucional. Trump, que tanto ha defenestrado a las organizaciones internacionales, a la OEA, a la OTAN, a la ONU, ahora se ve que como las percibe desde la parte institucional, o sea, fue tan en términos internacionalistas, si se quiere, siempre trató de ser realista o neorrealista, tratando de aplicar el poder duro, diciendo que la cooperación entre los estados no sirve, salvo que estén de acuerdo con los intereses con los que se coopera, pero siempre con desconfianza la cooperación, sobre todo con China, ¿no? Que lo hemos mencionado. Pero ahora, viendo que tiene tanto poder, sobre todo, como mencionaba, en el sistema de votación del BID, que no es un estado un voto, sino que es similar al del FMI, que se vota de acuerdo a los fondos que tiene cada estado, que aporta cada estado a la institución, lo comenzó a percibir desde la parte institucionalista, diciendo, bueno, nosotros vamos a imponer nuestro poder en esta parte, y considerando esta lucha con China, diciendo, bueno, que es de la principal suspicacia, básicamente, de que, diciendo, bueno, no le podemos ganar con la inversión directa, entonces vamos a tratar de hacerlo desde la parte institucional, desde el BID. Hay que ver porque por ahí, como mencionaba, Biden gana y deja de ser una cuestión que se dirima. Son 5 años, creo, del presidente del BID. El anterior no estaba del... estuvo... Porque fue reelegido. Ah, estaba del 2005. El anterior es colombiano, que bueno, que fue reelegido, como había mencionado, Luis Alberto Moreno. Y bueno, en todo caso será elegido un solo mandato, pero sí es una cuestión que, bueno, que refleja un poco que Argentina no tiene poder para negociar, por lo menos en la región, no tiene poder ni siquiera para ponerse de acuerdo con los países de la región, con sus socios. Es un poco lo que mencionábamos la semana pasada. Bueno, él pudo meter a su candidato el año pasado, creo que fue a principios de este año, en la votación de la Organización Internacional de Energía Atómica, que bueno, que era un funcionario, un diplomático de carrera argentino, pero se ve que bueno, Argentina tiene tradición nuclear, ¿no? Eso está claramente sabido. Pero cuando se trata de negociar otras cuestiones, Argentina no pudo relanzar al Mercosur más allá de lo que hicieron Lula y Kirchner en el 2003, cuando Brasil quiso hacer su estrategia con una estrategia más sudamericana, Argentina tuvo que secundarla. Se vio que el poder de la recuperación económica no lo pudo trasladar en el polo político, y ahora se vuelve a ver una Argentina débil, que bueno, que está entre los 10 países con mayores casos de COVID, que tiene la economía golpeada desde hace 2 años ya. No ha logrado diplomáticamente por lo menos gestionar esta cuestión, que bueno, que se ve un poco la clásica grieta, si se quiere, latinoamericana, entre los americanistas, si se quiere, y los progresistas de centro izquierda, que son, tratan de ser un poco más autónomos, ¿no? Menos americanistas, ¿no? Sin aliarse con el hegemón, bueno, o uno de los hegemones. Cuando decimos americanista, estamos hablando de la relación con Estados Unidos. Exactamente. Sí. Panamericanista. Sí, yo. Sí, estadounidense, si se quiere, pero sí, es válido igual también. Sí, es una cuestión que, bueno, que refleja esta división, esta grieta, y también refleja la. Bueno, fue un fracaso de proponer un candidato, y cuando Trump. Yo no creo que Alberto Fernández no contaba con que Estados Unidos propusiese su candidato. Todo indicaba igual que a priori iba a ser elegida la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, por el tema también de la rotación, ¿no? y de la representación femenina en cargos de poder. Pero bueno, ni siquiera ya cuando se bajó Laura Chinchilla esta semana, ayer Argentina publicó que se iba a tener, y bueno, todo indicaría que el próximo presidente del BID será el estadounidense cubano español Mauricio Claver Carone. Y se pone tensa la proyección después de 4 meses seguidos que China es quien más invierte en Argentina, desplazando a Brasil incluso, así que se va a poner un poquito picante. Sí, y más para cuando nosotros. Cuando la semana pasada se dio una cumbre Xi Jinping, Alberto Fernández, donde se anunciaron múltiples inversiones en relación a infraestructura, dado que América Latina se incorporó a la ruta de la seda china desde hace algún tiempo. Sí, hubo también, bueno, con China, que es tan fuerte el peso que tiene China en la economía argentina que ni siquiera Mauricio Macri pudo dar vuelta a la asociación estratégica que había firmado Cristina en el 2013 y que reivindicó en el 2015. Y tuvo que hacer una especie de giro pragmático y volver a considerar a China, sobre todo bueno por algunos condicionamientos que había hecho China, que ya tenía acuerdos pactados en materia ferroviaria sobre todo y de infraestructura en general, siendo además creo que es el país que más pellets de soja le compra a Argentina, y bueno, que además invierte fuertísimamente, como lo hemos hablado, en materia no solamente de infraestructura sino también tratando de generar las condiciones para tener materias primas. Y además cuestiones de cooperación espacial, que bueno, la hemos charlado, la estación espacial allí en Neuquén. Y no es menor para China que el presidente del BID esté más ligado a Estados Unidos, cuando a través del BID se han llevado adelante proyectos de infraestructura que buscaban también acelerar la salida de las commodities latinoamericanas hacia los mercados internacionales. Y en los últimos años de la IRSA, que era este proyecto, muchos de esos proyectos de infraestructura se encaminaron hacia el sudeste asiático, o sea, de favorecer la salida sobre todo de productos brasileños hacia el sudeste asiático. La parte del Atlántico con la del Pacífico. Claro, y estos proyectos, y uno de los impulsores y que ocupó un rol central en la IRSA fue el BID. Sí, por supuesto. Es una cuestión que China en los últimos años, más precisamente el año pasado, el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China proporcionaron $1,000 millones en financiamiento a los gobiernos de la región y empresas estatales, un aumento mucho más elevado a los $35,000 millones de 2010, de hace 10 años. Pero igual, si se lo toma comparativamente, China ha privilegiado más que nada los países del entorno geográfico de ellos. Por eso la cuestión de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda, que ha promocionado el gobierno de Xi Jinping. En los últimos meses, en el marco de esta guerra comercial y del COVID, la economía china, si bien ha sido una de las pocas que ha crecido en este año, lo ha hecho a una tasa muy baja. Entonces se ve un poco esta retracción de la economía china, y muchos especulan que frente a esta idea de incrementar los fondos por parte de Estados Unidos, China si se retraerá. Hay evidencias, hay un trabajo muy interesante, que no me acuerdo los autores en este caso, pero que decían que China avanzaba en la cooperación en aquellos países en los que Estados Unidos se había retraído, digamos. No trata de pisar callos, decía el trabajo. Era como que trataba de avanzar en aquellos países en los que Estados Unidos decía, bueno, a nosotros no nos interesa, no le vemos un rédito económico o un rédito político. Entonces ahí es donde China profundizaba su cooperación. Por eso Argentina con el no al alga, ¿no?, con todo el discurso antineoliberal de los últimos años, no te diría antiimperialista, pero sí sobre todo en el 2005, a partir de entonces, que bueno, que y sobre todo desde el 2012-2013, que volvieron los roces, las tensiones con Estados Unidos, allí es donde China también avanzó, no solamente con Argentina, ¿no?, sino es el primer socio comercial de los países de la región, es el segundo, ya con Brasil creo que a partir de 2009 empezó a ser el principal socio comercial y desde el 2010 el principal inversor. Igual, en la principal economía sudamericana. No creo que a Estados Unidos le parezca menor. Me acuerdo hace algunos años escuché una conferencia de Atilio Borone en la que él contaba que cuando estaba haciendo su doctorado en Estados Unidos fue a una presentación de un libro de un, no recuerdo de quién, pero era un ex secretario de Estado del gobierno estadounidense, y que él analizaba la relación de política internacional de Estados Unidos con cada uno de los sectores. Creo que lo habías mencionado. Claro, de cada uno de los continentes. Y cuando hizo todo el repaso por, bueno, África, Asia, Europa, Oceanía, y nunca habló de Latinoamérica. Sí. Entonces, cuando le pregunta, dice que una de las preguntas que le hizo a Tilio Borón fue por qué hizo todo el repaso por todos esos continentes y no habló de las relaciones exteriores de Estados Unidos con América Latina. Y el tipo este le contestó, porque no es eso no se trata de relaciones exteriores, sino de relaciones interiores. El patio trasero es parte de la casa. Sí, que en los últimos años Estados Unidos la ha descuidado, sobre todo a partir del 2001, con lo que fue la guerra contra el terrorismo, ¿no? Y el foco orientado a Medio Oriente, también con el declinio relativo económico de Estados Unidos y el ascenso de los países emergentes, de China, de Asia-Pacífico en general, que tuvieron una incidencia inconmensurable en lo que ha sido el incremento de los precios de los commodities y en la geopolítica internacional, Estados Unidos perdió peso, además del discurso, ¿no? Después de lo que fue la crisis neoliberal acá en Argentina, la crisis económica, la política y social, había perdido peso y consideración en materia de la política exterior en general de los estados. Siempre hubo casos, ¿no? Todo lo que es la parte del Pacífico ha tenido una relación mucho más estrecha que la parte de los países del Mercosur, de la parte del Atlántico. Uruguay trató de firmar un TLC que, bueno, que después los países del Mercosur, sobre todo Argentina y Brasil, trataron de desestimar y de convencerlo de seguir formando parte del Mercosur. Pero mencionar que en los últimos años, viendo toda la avanzada de China y, digamos, en esta, con, digamos, circunscribirlo, ¿no? Esta bipolaridad que se está haciendo, que está, digamos, ascendiendo, haciéndose cada vez más palpable, y esta guerra comercial, tecnológica, política que han implementado el gobierno de Donald Trump y a la que le ha respondido el gobierno de Xi Jinping, ha tenido su rédito geoestratégico aquí en la región, y que, bueno, uno podría decir que estaría bueno igual que vaya un estadounidense, porque por ahí destina más fondos a América Latina de lo que haría China. Entonces decís, bueno, por ahí está bueno y tiene más beneficios, pero no se sabe, viste, que es muy probable, sobre todo considerando la tradición histórica, de que si por un lado te dan, por el otro te pinchan y te piden condicionamientos y lealtades políticas, ¿no? Entonces, que es algo que por ahí con China no se ve tanto. Solamente China te pide que no reconozcas a Taiwán, y que, bueno, que tengas buenas relaciones políticas con que reconozcas la política de una sola China. Entonces, igual, perdón, yo soy más descreída. Yo creo que si te dan plata, te dan plata por algún interés personal. Negocios, no, hacen negocios. Sí, negocios, pero digo, los negocios se quiere ganar. Esto, el IRSA, era hermoso, lo leías, decías conectar la región intrarregionalmente, sí, bueno, y la realidad es que no era así. La realidad es que el proyecto binacional que se está haciendo desde hace varios años, Argentina-Chile, si no me equivoco, Agua Negra o algo así. Sí, ahí cerca de la... Es básicamente un proyecto que tiene por objetivo también destinarse a la megaminería. O sea, es como estos proyectos en general van a la extracción de commodities, a la megaminería, al agronegocio, ligados a eso. Profundizar la inserción internacional. Y profundizar el extractivismo, que tiene consecuencias en el pueblo, básicamente, en los ecosistemas, en... ya lo hemos hablado hasta el hartazgo en temáticas ambientales y problemáticas ambientales, más que temáticas ambientales.